Another one from the superstar DJ Kao en el beat, masacrando Yo-Yo desde la capital del mundo. Ajá. Soy lerquero, conocido en la calle como un bandolero. Estoy tu corillo, ya están enterrado. Comenzó por la poteca, el arena traviesita. En mi zona se rumora que está enferma del SIDA. No se metan conmigo, mafiosita. O barrer seré matero que aganita. Por acá más que Osama, te vamos a dar con mi aca. Apuntándote en la cueva, tú y tu novia son tremenda mierda. Pa' que sepa, yo y mi corillo controlamos un bloque entero. Tenemos la sustancia prohibida, la que la gente se mete como heroína. Me vino de historia, yo no meto coca, pero vivo arrebatado como la señora Lola. Esta es la tercera que primo, y ya está demostrado que está bajo de la lona. Que de rodo no tiene nada, deja la envidia y vamos a guerrear. Dime dónde vives pa' caerte pa', puntero en la pierna queda paralítico. Te dejo en silla y rueda por guillarte crítico. Mientras me tira yo estoy en mi esquina con un arma de fuego en mi pantalón, fumándome un pele. Para estar tranquilo que esto de mis enemigos, uso billetes de 100 y ando montado en motora. Mis enemigos me odian por tener dinero como Madonna. Soy del guero y en el guero muero. Pertenezco a este laberinto. Aquí me quedo por no ser de clase alta. Yo no entro en el mundo de sociedad. Y tú por no ser como yo no entras en mi guero. Aunque como quiera son unos pendejos. Mis conexiones son estado por estado. No brego con colombianos. Mis socios son dominicanos. Nueva York, la ciudad que operamos. Y vendemos kilos a motores. Nadie lo sabe. Controlamos a Junker por tener cojones. Y vendemos mate. Locoso. Imagínate, controlamos miles de puntos haciendo dinero por montones. En la ciudad más peligrosa del mundo somos reyes, dominicanos hasta la muerte. Oye, Nan, que te ha creído, otra que saco y te tengo en mi bolsillo. Muérete por mamón, con tu silencio demostraste que no la hace. Así que tómate un pase, eres un bogarrón guillado de maleante. No te juegues con este maleante. Yo me crié en esta ciudad, aquí mi pana mata por vacilar. Así no hable maná y coge pa' Washington High. Y pregunten por Emil Enterprise. Soy del guero y en el guero muero. Pertenezco a este laberinto. Aquí me quedo por no ser de clase alta. Yo no entro en el mundo de sociedad. Y tú por no ser como yo no entras en mi guero. Aunque como quiera son unos pendejos. Son unos pendejos por no vivir la vida como la vive este servidor. Yo me he tenido que joder en esta vida para estar a donde estoy. Que muchos amigos me han querido hasta joder. Pero esa es la que hay, por eso este mundo se va a joder. Y diciéndole al cuarto mamabicho, no se metan conmigo, se lo pido de por favor. O voy a terminar en la cárcel por matón, porque esto es personal y lo cojo muy en serio. Y cualquier día de esto van a escuchar que mataron al mayor por ser un puerco. Ajá. Yo, from Brooklyn, Manhattan, Queen, Kao, nos rankeamos otra vez. Tú sabes la que hay, yo. 170 de San Nicolás, pa' todo esto mamabicho del foro de gravitación.